Es que yo hablo muchísimo, pero me he quedado afónico. Y bien, me vaya a disculpar. Como estamos en familia, tú me disculpas. Pero te aseguro que yo hablo mucho y soy muy pesado. Pero hoy voy a hablar un poco menos. La idea era un poco presentar en esta jornada de hoy y mañana con estas dos proyecciones el proyecto que está en marcha, que son toda una serie de casos de estudio que mañana desarrollará más María en su presentación, que son toda una serie de casos de estudio de los polígonos de vivienda entre los años 60 y 80, los polígonos de vivienda de las ciudades del sur de España, es decir, de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, pero también de Portugal y también Ceuta y Melilla como posibilidad de casos de estudio, como en muchas de estas ciudades se han construido movimientos de población, barriadas, nuevos polígonos de vivienda que, ya sea por desplazamiento de la población gitana o no gitana, sino población relacionada con el flamenco, que se ha ido a vivir a estos polígonos, o sea por la emigración posterior desde otras ciudades de gitanos o no gitanos, pero muy relacionadas también con el flamenco, tiene toda una serie de connotaciones claramente marcadas. No porque la arquitectura en sí sea flamenco, que no sabemos muy bien qué significa eso. Este proyecto parte de esa paradoja, porque su nombre, Máquinas de Vivir, tiene que ver con una anécdota que cuenta García Lorca cuando estaba preparando el concurso de Cante Hondo, el concurso del 22 aquí en Granada, que iba paseando con Falla, hablando de la decadencia del flamenco, de que el flamenco estaba solo perdido en café, en bañado en alcohol, etcétera, y que había que regenerarlo de alguna manera. Y en ese momento escuchan cantar en una casa del Albaicín, supuesta casa de un gitano del Albaicín, y de una forma un poco pornográfica, incluso, fin, dudosa la comparación. El caso es que Lorca empieza a describir el interior de esa vivienda de un pobre, básicamente la vivienda de alguien muy humilde, y la compara en su austeridad, en su simplicidad, etcétera, con las máquinas de vivir de las que hablaba Le Corbusier. Le Corbusier era ese mismo año en la residencia de estudiantes, y en Lorca resonaban todavía todas las teorías de Le Corbusier, porque él incluso la palabra puro, la palabra el purismo en pintura, y después también en el caso del flamenco, lo saca un poco de los escritos de Le Corbusier. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas es qué significa cuando hablamos de arquitectura y flamenco, que algo, bueno, de difícil relación directa, pero es simplemente la arquitectura que de una forma u otra habitan los flamencos, o se hace con intención de que los flamencos la habiten, ya sea por cuestiones de espectáculo, ya sea por cuestiones de vivienda, porque el flamenco ha estado siempre muy relacionado con núcleos de población, con zonas con barrios de ciudades, en Madrid, incluso en el centro de Madrid, por ejemplo, muy determinadas. Y ahí se han dado siempre unas características, ¿no? Pues bien, estas mesas querían ser las que presentan, en este caso hemos dividido en dos, digamos, Occidente y Oriente. Hay una sección oriental, Córdoba, Granada, Almería, Cartagena, Málaga, de la que Jaén, de la que se hablará mañana. Y hoy, digamos, pues, algunos de los que estamos trabajando en el proyecto, que todavía está abierto a investigaciones y casos de estudio, pues de Sevilla, Cádiz, en fin, los que estamos exactamente, Sara, que en Cádiz, exactamente, en Provincia de Cádiz, Cádiz. provincia de Cádiz, que es una provincia muy complicada como cosa. Y para el flamenco más, Félix, que ha estado trabajando en las 3.000 viviendas, no solo es decir, no solo a nivel de proyecto de estudio, sino físicamente la rehabilitación de edificios, ¿no? Y yo, que me he metido en el lío un poco con el polígono de San Pablo de Sevilla, que es un polígono, es quizá el primer polígono. De hecho, la idea, La palabra polígono y poligonero y tal viene de este polígono San Pablo I que se construye, pero después que en su corazón tiene una barriada que tiene todos los nombres de cante flamenco y la plaza tiene los nombres de cantadores. No se sabe muy bien por qué todavía, ni tan siquiera los vecinos saben exactamente cómo pasó eso. El caso es que el barrio, por una serie de razones, ha tomado una identidad muy relacionada con el flamenco y con las fiestas y con el arte en general, aunque como artista principal tienen a Luis Gordillo, que es futbolista, pero bueno, para ellos eso es la identidad fundamental del barrio, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco ver, tener una discusión, presentar un poco el proyecto que se va a desarrollar durante el año próximo, ¿no? Y como estoy un poco así, vamos a hacer que primero Félix cuente un poco su experiencia y también la de dos jornadas de las que venimos, de las que hemos estado en Sevilla, relacionadas con el polígono sur, con las 3.000 viviendas exactamente, con un centro cultural que han hecho allí, que tiene toda una serie de implicaciones también en torno a la arquitectura espectacular y cultural en este caso, como intento, posibilidad de regeneración del barrio o algo así, que es lo que pretenden con algo que se llama la Factoría Cultural. Y hemos participado estos dos días atrás en estas jornadas y tiene cosas que contar. Y después Sara hará una pequeña introducción del trabajo y después seguimos como conversación.